quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, orgo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Bueno, seguimos aquí en La Molienda. Estaba Niebla del Riachuelo, otro hermoso tango. En este caso creo que es de Cobián y Cadícamo. Cobián y Cadícamo. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene realmente unos hallazgos poéticos increíbles ese tango. Sí, yo creo que... además había tanto en el caso de Cadícamo... Cadícamo es como que atraviesa épocas, ¿no? Lo que escuchábamos antes, Cristal, de José María Contursi, el Contursi joven de la década del 40, ¿no? Uh-huh. Que era, porque fue notable, ¿no? El disparo del tango hacia lugares que no se pensaban para un género popular, ¿no? Digamos, las audacias de la poesía culta de la generación del 40, ¿no? Uno puede pensar esa generación de Ricardo Molinar y de César Rosales, de Ana María Schuiaguirre, de Alberto Girri, que era más joven, ¿no? Las audacias de esa generación poética estaban también en el tango que se escribía en ese tiempo, ¿no? Porque lo de cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, no era algo que pudiera pertenecer a la tradición del tango, que tenía letras cargadas, importantes, pero no con ese tipo de juegos, ¿no? Y tuvieron un éxito fenomenal. Evidentemente había un oído. Hermosas en melodías. Las ciudades de la Argentina, claro, para aceptarlo. Claro. letras complejas, muy sí. buenas, acompañadas de hermosas melodías, hay que decir, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Recién lo nombraste a Molinari, vos tenés una anécdota con Ricardo Molinari de tu juventud. ¿Vos lo conociste a Molinari? A los 17 no, años, 15 años. Lo conocí por carta. Por carta. Sí, ¿ah? Sí. Bueno, lo que ocurrió fue que, bueno, muchas gracias, así yo puedo lucirme con la anécdota. Por supuesto, la idea. Bueno, sí, yo tenía 16 años y entonces le escribí a Molinari, le mandé unos poemas. Ya me había ido bien con otro importante el año anterior, ¿no? Cuando tenía 15 años, le escribí a Ricardo Rojas, le mandé unos poemas y me invitó a su casa y me señaló algunas cosas importantes a considerar en la vida, no solo en las letras, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso era importante para mí, pero yo quería ver qué pasaba con un poeta admirado, tomado como referente, como era Ricardo Molinari, nada menos. Y le escribí, y me fue bien, pero me dijo, se quedó ahí en la... para mí era muy importante que Ricardo Molinari me dijera que mis poemas eran buenos, porque además me había pasado que mandando poemas a la revista Mundo Argentino, crítico que había en esa revista, un crítico neoclásico, me había criticado duramente por mis poemas, que por supuesto era poesía libre, etcétera, que para el señor de Mundo Argentino, a pesar de que la poesía libre venía de muy lejos, no parecía estar bien. Pero entonces que Rojas, que Molinari me recibieran bien, era como una especie de compensación para mí, muy, muy importante. Pero lo que recibo de Molinari es una una tarjeta muy linda con su nombre impreso, donde decía he leído los tangos que me envía, y yo le preguntaba qué le parecían, si podía seguir, y entonces me decía, le recomiendo seguir adelante, son muy bellos. Entonces eso, claro, para mí era muy importante, pero no había ninguna razón que anotara ahí Molinari por la causa por la cual le parecían bellos. Tampoco me invitaba a la casa, como había ocurrido con el otro importante escritor. Y entonces era esa cuestión, ahí descubrí, ¿no?, que claro, uno busca que lo elogien, ahora también busca que le den palabras, justificar ante sí mismo, aunque sea el elogio, ¿no? Era como una suerte de autorización la que recibía, ¿no? Y bueno, y que claro, mantenía en la distancia, la enorme distancia que podía sentir un chico que manda sus poemas, con un poeta famoso, ¿no? Durante mucho tiempo lo pensé así, como una extraña, esa extraña situación, esas extrañas situaciones que pueden vivirse, ¿no? Que te digan que sigas adelante, no te digan por qué, y bueno, seguís adelante, eso. Pero bueno. Bueno, una familia con dos hermanos escritores, Alicia y vos, tu hermana narradora, sí, eso sí, una gran narradora argentina. Sí, sí. Y vos, poeta, especialmente, bueno, después te abocaste también a la semiología, pero bueno, creo que primero fue la poesía, ¿no? No abandoné la poesía. Nunca abandonaste la poesía. Bueno, sí, ¿y eso, cómo este milagro de dos escritores bajo el mismo techo, cómo se llevaban? Sí, son esas cosas, a mí me parece que ocurren en términos de cómo hace uno sus identificaciones y cómo prueba, ¿no? Cómo va probando. Nosotros, nuestro padre, yo creo que eso influyó mucho, ¿no? Nuestro padre era escritor y maestro, profesor de historia, pero la cuestión es que murió cuando éramos chicos, ¿no? Yo tenía 4 años y medio, siempre lo digo así con esa exactitud. Mi hermana era unos años mayor, pero los dos éramos chicos. Y entonces después, y bueno, en mi casa, bueno, estaba mi madre, estaban también tías, algún momento en que vivían un par de tías, una de ellas con el marido, que vivía también mi abuela, era una casa grande, la que había sido casa de mi padre y mi madre, bueno. Y entonces, Y bueno, como en los sainetes, eran relaciones difíciles, la gente discutía, a veces discutía de manera fuerte. Y yo creo que los dos veíamos, mi hermana y yo, que la única persona ahí que despertaba respeto y del cual se hablaba siempre bien era mi padre, claro, la única presencia que había quedado eran las cosas que había publicado. Un libro de poesía, otro había quedado inédito, y los artículos sobre historia de la educación, etcétera, ¿no? Y el escritorio. No, yo creo que eso debe haber influido, que tanto mi hermana como yo debemos haber sentido que, bueno, si uno quiere tener un lugar que valga la pena, no importa si en la vida o después de ella, no importa en qué vida, ¿no? Y bueno, ese era un camino, ¿no? Para mí la escritura era algo a cuidar desde, desde los primeros años de la escuela primaria, ¿no? Creo que para Alicia también. Y bueno, y el hecho de que dentro de la literatura hayamos elegido caminos diferentes, eso debe tener que ver con distintos azares y complejidades, como se diría ahora, ¿no? Difícil de determinar. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro tango de Cobian y Cadícamo, que es Los Mareados, un tango que tuvo un primer nacimiento como Los Dopados y después se convirtió en esta letra de Cadícamo y, digamos, finalmente se grabó como es hoy en el 49, o sea, un viejo tango. Esto en la versión de Susana Rinaldi. Después, si te parece, Oscar, léete algunos poemas. ¿Tenés ganas? Sí, cómo no. Bueno, aquí en La Molienda. Rara como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi mujer. Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Y esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Bueno, este es el gran tango de Contursi y Cadícamo. De Cobian y Cadícamo, Los Mareados, ¿no? Bueno, ¿y el tango se escuchaba en tu casa? ¿Cómo era? Sí, Se escuchaba con un poquito de culpa, me parece, porque estaba esta cuestión de la deificación de la ópera en muchas familias de origen inmigratorio más o menos reciente. La ópera era como ahí, como un objetivo en términos de disfrute, ¿no? Era ópera italiana. Bueno, pero una cosa que les pasaba a los inmigrantes era que venían de todos los lugares del mundo, pero después de un tiempo en Buenos Aires eran todos italianos. Claro. Entonces, yo creo que eso debía influir. Pero se reconocía, por ejemplo, en Gardel. Bueno, Gardel había muerto ya, pero de todos modos se reconocía que, bueno, que las letras podían ser malas, pero que era un cantante extraordinario. Con otros seguramente también, ¿no? Era como una especie de posición ambivalente. Uh-huh. Reconocer la destreza, la maestría, la voz o la música, etcétera. Y al mismo tiempo tomar distancia de eso que no tenía el valor poético que reconocían los cánones y con los cuales esas familias querían identificarse, ¿no? Era una forma de ascender socialmente. Y también, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿tenés algo a mano ahí para leer? ¿Vas a leer algo, algún poema? ¿Y cómo no? Bueno. A ver. ¿Qué tenés ganas de leer? ¿Tenés algún libro a mano? ¿Trajiste algo de Gardel y la zarina, por ejemplo? ¿O querés que sigamos conversando como quieras? No tengo, pero sí en cambio de... No tengo de Gardel y la zarina en este momento, tengo de Figuración de Gabino Bettinotti. Bueno, perfecto. ¿No? Figuración de Gabino Bettinotti, que se hizo un disco, ya lo pasamos, con se me cuesta el apellido francés del compositor, sí, Jean Bouleyron. Jean Bouleyron. Brian Chambouleyron. Creo que es un gran cantante. Un gran cantante, sí, estamos de acuerdo. Sí. Casi mucho no se lo escucha, después de Figuración no grabó nada más. Sin embargo, actúa e incluso hizo funciones en los cuales había también tangos por una parte, pero también otros folclores, canción francesa que él cantó mucho. Ajá. Porque estuvo bastante allí, y son lindas combinaciones, además combinaciones que en la Argentina tienen una historia larga, ¿no? Claro. Gardel, además de haber nacido en Francia, grabó también canciones francesas. Mira, sí. A pesar de que los uruguayos dicen que era uruguayo, siempre está esa disputa. Por supuesto, ellos no, bueno, van a decir que era uruguayo. Era uruguayo, que también puede ser, los colombianos también lo adoptaron, es así. Sí, sí. Bueno, si te animás a decir algún poema. Y bueno, ya que hablamos tanto de Gardel, entonces podía leer el vals de la glosa. El vals de la glosa inicia el libro y la grabación también, ¿no? De Figuración de Gabino Bettinotti. Bueno, eso lo dije otras veces, son como letras escritas por un personaje, ¿no? Un personaje que trataba de encontrar la manera de parecerse a los poetas del tango y de justificar el hecho de que le había tocado llamarse con el nombre de un payador y el apellido de otro, ¿no? Gabino Ezeiza, y entonces él se llamaba Gabino, y de apellido Bettinotti como José Bettinotti, ¿no? Uh-huh. Y entonces era tratar de captar lo que había quedado de cada personaje del tango o de los géneros vecinos, ¿no? Bueno. Y entonces el vals de la glosa es una letra que tiene que ver con eso que se hacía, en parte a veces, en determinado tipo de programas se sigue haciendo, de hablar de un tango, de una letra, un momento, pero también tratando de hacer el clima, es decir, no es una crítica fría, sino una especie de presentación emocionada. Y después viene la canción de que se trate. Uh-huh. Bueno, y entonces acá este vals de la glosa, en la misma letra se habla como si se glosara, ¿no? Bueno, entonces la letra del vals de la glosa dice: Gardel subía su automóvil, Gardel abrazaba a un amigo, Gardel del pasado que añoro y creo cada vez que lo digo. No sé si el auto se detuvo, no sé si al amigo lo quiso, no sé, no vi moverse al auto y el gesto era impreciso. Gardel mostró un zapato nuevo, el otro tal vez fuera un residuo, no sé, porque cuando lo evoco la niebla se extiende en el camino. Mejor si nunca lo vi entero, mejor si no alcancé al amigo, mejor si el día era nublado, mejor, son cosas del destino. Gardel salía de una farra, se oyó sonar un estampido, no sé si fue cosa de faldas, no sé quién era el compadrito. Sí sé que él no murió en Colombia, que el fuego de pronto quedó fijo. Gardel ya era una foto, igual que cuando estaba vivo. Mejor si no murió de viejo, mejor si nunca tuvo hijos, mejor si no acabó la frase, mejor si nunca me la dijo. La vieja, no sé si era francesa, el viejo, no sé si era un milico, Gardel, no sé si era uruguayo, el tango, no sé si es argentino. Qué maravilla, ¿eh? Esto lo musicalizó Jean Bolero, ¿no? Lo musicalizó Pablo, perdón, el libro en su conjunto, sí, lo musicalizó Pablo Dilicia, pero este vals, sí, en particular, lo musicalizó Darío Steinberg. ¿Qué es? Por casualidad, hijo mío. Hijo tuyo. También, digamos, la familia de artistas se extendió, digamos. ¿No? Sí, eso es cierto, porque... Tu papá fue poeta, sí, y tenés dos hijos poetas. Sí, Alejo, sí, que estuvo acá, que vive en Bruselas. Digamos, sí. Y Darío. Son poetas, pero Darío es fundamentalmente escritor, uh-huh, de narrativa y es músico. Y Alejo es poeta. Es poeta y tiene un sitio de poesía y digamos tiene una actividad de no solo de su propia poesía sino también de difusión, de sí, poner en circulación la obra de otro. Bueno, lo tuvimos aquí Alejo y bueno, estuvo, también hablamos de vos así de pasadita, pero bueno, y seguramente volverá a estar cuando vuelva por Argentina. Vive ya hace mucho tiempo en Bélgica, ¿no, Alejo? Sí, vive en Bélgica, pero se mantiene conectado. Se mantiene conectado. Tenemos siempre la conexión con Alejo, quien estuvo leyendo en el Centro Cultural de la Cooperación en el ciclo, en el Festival de Poesía en el Centro. Este año estuvo Alejo leyendo allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien. Oscar, nos vamos a ir yendo. Muchas gracias por haber venido aquí a La Molienda. Siempre es una alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ya repetiremos. Y le mandamos saludos a Maxi Diomedi también. Muchas gracias por tener esta audición, por todos los que vienen y por todo lo que pones en ella. Bueno, siempre es una alegría, sobre todo cuando vienen amigos como vos, que uno la pasa muy bien acá, ¿eh? Y que además nos informamos todos sobre el tango y sobre ciertas cosas que uno no conoce. Siempre es un gusto escucharte y tenerte aquí conversando con nosotros. Nos despedimos con otro, en este caso una milonga extraordinaria que se llama Milonga del Triste, de Piana y Mansi, sí, también en la voz de Susana Rinaldi, y con esto nos despedimos hasta la próxima molienda. Saludos a Juan ahí en los controles, a Lucila en la producción. Nos vemos el próximo sábado aquí en La Molienda. Delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia.